Este puente de diciembre Ariza vuelve a rugir a ritmo de punk rock. Sábado 6 de diciembre, 11 de la noche, Pabellón Municipal, Arpa Viejas, La Misa del Gallo y ADP Punk Rock en concierto. Entrada única, 14 euros en taquilla. Organiza el Ayuntamiento de Ariza, patrocina Ariza Joven y colabora Ariza Rock Festival, Sociedad Recreativa Los Almendros, Bar Pabellón y El Alto Jalón. Este puente nos vemos en Ariza, donde el punk nunca descansa. Estás en compañía de Dial Rick. Música, contracultura y contrainformación. A cargo de Santi Rick. En sienteloconoído.com, Radio Cruda y Alto Jalón Radio. El punk rock goza de muy buena salud en el Alto Jalón. Prueba de ello es lo que se nos espera para este puente de diciembre. Dos pedazos de concierto. Por un lado el sábado 6 en el pabellón de Ariza, por 14 euros a partir de las 11 de la noche, podremos ver al gran grupo Alfa Viejas del Plan de Llobregat, a la Misa del Gallo de Arizón y a la banda local de Ariza a duras penas. Y al día siguiente, en el Aula Rural Sonic de Torrijos de la Cañada, podremos ver a Oris, una banda salida de las cenizas de la banda zaragozana Camibe y de Hermanos a las Ramas de la Almunia de Doña Godina. Esto será a las 7 de la tarde por 5 euros. Hoy en día, Rick, vamos a escuchar todas las bandas Gran Puente, un rockero, Alto Jalonero. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Conociendo esta puta humanidad, necesitamos a la policía. Conociendo a la puta policía, necesitamos guillotinas. Educados como máquinas de guerra, donde se priva pisar al compañero. Ya no importa que dañes a la gente, mientras que puedas cumplir con tu objetivo. Nos convirtieron en robots sin sentimiento. Robaron la conciencia a base de dinero. La guerra de los mundos es artificial. No empezará cuando abramos los ojos. No pierda esta puta humanidad. Necesitamos a la policía. Conociendo a la puta policía, necesitamos guillotinas. Conociendo esta puta humanidad, necesitamos a la policía. Conociendo a la puta policía, necesitamos guillotinas. Luchando entre nosotros. Y hemos empezado con una primicia, con una canción que nos han enviado la gente de la mesa de radio de Aizón, que se llamaba Guillotina. Muy buena gente, aquí Tupi de la mesa del gallo. Este sábado día 6 estaremos en Ariza, dándolo todo en este pedazo de festival que han preparado, junto a Arpaviejas y a Duras Penas. Os esperamos por allí. ¿Cómo va? Soy José Ramón. Justo estoy esperando a los compañeros para ir a ensayar. Llevo un trancazo del copón. Y ahora me importa una mierda ver que todos han marchado y solito me he quedado de la mano del diablo. Y ahora me importa una mierda el saber lo que he perdido, pero no sabes la pasta que llevo gastada en vino. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa

Hola, soy Pichi de ADP Punk Rock y os quiero invitar este sábado día 6 al concierto que vamos a dar junto a los grupazos de La Misa del Gallo y Los Putos Arpa Viejas en Ariza, en el pabellón de Ariza, el sábado 6 a las 11 de la noche. No os lo perdáis. Un abrazo grande. ¡Opaí! Alto Jalón Radio. La música de nuestras vidas. Hola, cuadrilla. Aquí Asier de Goriz. Deciros que el próximo día 7 de diciembre a las 7 de la tarde estaremos en el aula de Rural Sonic en Torrijos de la Cañada. ¿Vale? Así que los amantes de la música en directo, ya sabéis, tenéis una cita, la ponéis en el calendario de la cocina. Y ya sabéis, 7 de diciembre a las 7 de la tarde en el aula de Rural Sonic en Torrijos de la Cañada, ¿vale? Venga, un abrazote. Esperando un cambio entre dudas y conformidad, lentamente me estaba apagando.